Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas oyentes, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es viernes 24 de julio y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 139. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El evento Día Fuera del Tiempo se realizará mañana 25 de julio a partir de las 17 horas en el Parque Cumandá. La obra Romeo y Julieta se presentará el 26 de julio a las 16 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El libro Filosofía de la Libertad del desaparecido escritor ecuatoriano José Rafael Bustamante y editado por Sebastián Donoso se presentará el 30 de julio en la librería Mr. Books. La obra cómica El Cepillo de Dientes se presentará el 29 de julio a las 20:30 en el Patio de Comedias. En el ámbito internacional, el 19º Festival de Cine de Lima se llevará a cabo del 7 al 15 de agosto próximo en la capital peruana. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El evento Día Fuera del Tiempo, que promueve el cuidado de la tierra a través del arte, se realizará mañana 25 de julio a partir de las 17 horas en el Parque Urbano Cumandá en Quito. Participarán el cantautor de rock quiteño Igor Icaza y su banda, la Asociación de Yachaks de Cotopaxi y el colectivo Rune Urbano, entre otros. Además, 50 artistas y chamanes efectuarán rituales de oración, canto y limpia con el fin de promover la defensa de la naturaleza y luchar en contra del autoritarismo, el consumismo y la apatía colectiva. El libro Cronistas de las Fiestas Populares de Luis Vaca se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Patricia Robalino nos informa. La obra del escritor Luis Vaca, titulado Cronistas de las Fiestas Populares, recopila 14 fiestas de las más importantes de la Sierra Ecuatoriana. Está respaldada con ilustraciones de su obra pictórica. Este es su primer trabajo literario que está traducido al inglés y se presentará el 31 de julio en el Teatro Prometeo a partir de las 19 horas. Sobre este libro nos comenta su autor. Cronista de las Fiestas Populares es un libro que lo he logrado plasmar gracias primero a la ayuda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego pues ha sido ese constante caminar, esa constante búsqueda en nuestros indígenas, en nuestros pueblos, en nuestras pequeñas y grandes ciudades donde se practican y se realizan las fiestas populares. Entonces el libro recoge 14 crónicas de las más importantes del Callejón Interandino. Por decirle, la Navidad en Saraguro, el pase del niño viajero en Cuenca, el Taita Carnaval en Cañar, el Carnaval en Guaranda, la fiesta de la Mama Negra, el danzante de Salasaca, el danzante de Colta, el Carnaval de Colta, la fiesta del Inti Raymi, entre otros. Luis Vaca es un artista plástico y desde muy joven estuvo vinculado con la danza nacional. Y ya son 30 años que incursiona en la acuarela como artista costumbrista. Esta ocasión entregará su primer libro, Cronistas de las Fiestas Populares. Y les invitamos a que ustedes puedan acudir al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a partir de las 19 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La obra Romeo y Julieta, interpretada por el Ballet Nacional del Ecuador, se presentará el 26 de julio a las 16 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Esta pieza del inglés William Shakespeare cuenta la historia de los jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, que son rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos, y sin embargo la presión de esta rivalidad y de una serie de fatalidades conducen al suicidio de los dos amantes. La obra se presentará hasta el próximo 28 de julio. La Escuela de Danza Futuro Sí realizará varias actividades en las fiestas de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos informa Osvaldo Mantilla. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple este mes de agosto 71 años de vida, por lo que ha programado varias actividades culturales que van en beneficio directo del público amante de las artes. La Escuela de la Danza Futuro Sí estará presente en estos festejos con la presentación del recital de danza contemporánea Juegos para Espantar el Hambre. Sobre este evento nos habla Natasha Salguero, coordinadora de la Escuela de Danza Futuro Sí. De danza contemporánea. Funciona básicamente en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, que queda dentro del edificio de los teatros de la Casa de la Cultura. Esta es una sala independiente, como hay varias otras salas. Aquí vamos a presentar el día 9 de agosto, que es el Día de la Cultura y aniversario de la Casa de la Cultura. A mediodía, a las 12 del día, vamos a estar presentando Juegos para Espantar el Hambre. Este es un recital que incluye tres danzas que tienen temas en torno a la marginalidad. Las tres son coreografías del maestro Wilson Pico, que es el director de la escuela, y participarán profesores y, o sea, cuatro profesores y un alumno de la Escuela Futuro Sí. Estas danzas vuelven a uno de los temas recurrentes en el corpus coreográfico de Wilson Pico. Él ha tenido muchos otros montajes con este y con otros grupos sobre la temática. Por ejemplo, con el grupo Viva Danza en 1981, él estrenó la suite del hambre. Ha sido uno de los temas en los cuales él ha explorado en muchísimas direcciones, ha explorado en coreografías de solos, en coreografías de grupos e incluso en montajes teatrales. La Escuela de Danza Futuro Sí realiza actividades permanentes con sus alumnos y presenta sus propuestas dancísticas dos veces al año. En el 2009, y luego de funcionar 5 años como proyecto, se creó la Escuela Futuro Sí como un programa pedagógico con el fin de enseñar danza contemporánea. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El libro Filosofía de la Libertad del desaparecido escritor ecuatoriano José Rafael Bustamante y editado por Sebastián Donoso se presentará el 30 de julio a las 18:30 en la librería Mr. Books en el Centro Comercial El Jardín en Quito. José Rafael Bustamante escribió ensayos sobre diversos temas, pero dedicó buena parte de su tiempo a la reflexión acerca de la libertad. Desde todas las escuelas filosóficas y el producto de su trabajo se encuentra en esta obra, que además incluye una selección de sus ensayos sobre filosofía, escritos entre 1904 y 1961. José Rafael Bustamante fue miembro fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vicepresidente de la misma institución y se desempeñó como director de la Academia de la Lengua. El libro con el título El Cajón Postergado de Edmundo Rivadeneira es presidente de la Casa de la Cultura. Se presenta el 29 de julio. Más detalles con Eric Salcedo. El libro El Cajón Postergado del fallecido escritor Edmundo Rivadeneira Meneses será presentado el miércoles 29 de julio a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento contará con la presencia del doctor Irving Zapater, quien comentará sobre la obra, y también con la intervención de Alejandro Rivadeneira, periodista y nieto del autor, quien nos habla sobre la obra. Por motivo del fallecimiento del autor, la obra no pudo ser publicada con anterioridad. Es por eso que el libro lleva el nombre de El Cajón Postergado, que posteriormente la familia del Edmundo Rivadeneira Meneses decidiría publicar. Con esta publicación, el escritor ecuatoriano sigue dejándonos su legado cultural aún después de su muerte. Para Identidad, Eric Salcedo. La obra cómica El Cepillo de Dientes, interpretada por los actores Salomé Velasco y Eduardo Hinojosa, se presentará el 29 de julio a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se narra la historia de un matrimonio, sus relaciones, sus conflictos, los juegos, las verdades, la falta de comunicación y la pérdida de la singularidad, producto de lo cual hasta el cepillo de dientes se llega a compartir. Se muestra lo difícil y cansado que es vivir siempre con la misma persona y las reinventivas que se necesitan para sobrellevar una relación en la actualidad. La película francesa En un patio de París, de Pio Salvatori, se proyectará el 3 de agosto a las 19 horas en la Alianza Francesa de Quito. En la cinta se narra la historia de Antoine, un músico de 40 años que de pronto decide abandonar su carrera. Tras deambular sin rumbo durante varios días, lo contratan para que se encargue del mantenimiento de un edificio de pisos Matilde. Una jubilada que acaba de mudarse al edificio descubre una grieta en la pared del salón y es víctima del pánico. Poco a poco nace una amistad torpe, aunque sólida, entre Antoine y Matilde. Están escuchando Identidad a la hora del café. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y en nuestros estudios está la licenciada Rosy Flores, ella es directora de comunicación de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. El día de mañana, sábado 25 de julio, se estrena la obra de danza contemporánea Humano. Coméntenos los pormenores de esta obra. Bueno, hace más de un mes está trabajando, montando una nueva obra coreográfica de danza contemporánea, que es de autoría del maestro Gervé Maigret, quien él ya ha venido trabajando 5 años conjuntamente con la compañía. Él es un coreógrafo de renombre francés y ha montado, bueno, el espectáculo Humano. El día de hoy se exhibe un preestreno y se invita también a todas las personas que nos están escuchando a que asistan en el Teatro de la CNDE, que es en Avenida Río Coca, E10, 59 y París. Este preestreno solo tiene cabida para 180 personas, así que se ruega que las personas asistan puntualmente y temprano, es a las 19:30, para que no se pierdan. Pero el gran estreno es el sábado 25 de julio a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, más allá también del estreno, la Compañía Nacional de Danza del Ecuador va a ser